Buenos días, estamos aquí en FMT una semana más y tenemos a Adri en los controles. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Alex, el niño. Buenos días. También tenemos por ahí a Aymar, de nuestro compi. Muy buenas a todos. Y Laura, por aquí también, está burlando por aquí. Buenos días. Y hoy tenemos como invitada a Marina Ortega, de la asociación El Cerezo Viena. Hola, buenas, gracias. Oh, vamos a hacer una entrevista. Primera pregunta. ¿Cuándo se crea la asociación? Bueno, la asociación se crea en el 97, cuando nuestra presidenta llegó a Villena, en Alicante, que es allí donde nos encontramos. ¿Cómo comenzó el proyecto de la asociación El Cerezo? Bueno, el proyecto que comenzó cuando Nieves llegó a Villena desde Canarias. Ella es una canaria convencida de todo este tema de las empresas de inserción y vio la necesidad de crear un espacio en el medio rural, en la naturaleza, que permitiera a la gente joven encontrarse a sí misma y encontrar un lugar en la sociedad. No existía ningún recurso en la zona para quienes no se habían adaptado al sistema reglado de educación y además estaban sin oficio ni beneficio. Y bueno, ella creó la asociación para encauzar todos los proyectos que iniciamos con el programa operativo de lucha contra la exclusión social a través del convenio que se firmó con Cáritas Diocesana de Orihuela Alicante. Y bueno, desde el 97 hasta ahora ha ido evolucionando el proyecto hasta conseguir la homologación como centro de día y finalmente constituir la empresa de inserción. ¿Qué objetivos perseguís? ¡Uf! Objetivos. Amplia pregunta. A ver, el fin principal es la inserción laboral de jóvenes que tienen dificultades de integración. Es decir, que nosotros trabajamos para crear empleo y para luchar contra el desempleo juvenil, que hoy en día es el problema principal de nuestra comunidad y del país en general, yo creo. Así que todos los proyectos, todos los programas, las actividades, las jornadas en las que participamos, todo persigue el mismo fin y el mismo objetivo: que nuestros usuarios y usuarias obtengan hábitos laborales, habilidades sociales y todas aquellas competencias que les ayuden a encontrar un trabajo digno y, por supuesto, mantenerlo en el tiempo. ¿Qué necesidades os llevaron a crear, tras la asociación, una empresa de inserción laboral? Bueno, pasar de la asociación a la empresa principalmente era una fórmula para encontrar un instrumento que combinara la formación con el aprendizaje a través de un contrato. Es decir, que aprendieran valores, que aprendieran todos los valores que se cree que se deben tener pero no se tienen: hábitos de trabajo, compromiso, responsabilidad, todos estos valores a través del trabajo y de trabajar, aprendiendo, trabajando. Nuestro colectivo al que atendemos no son discapacitados, pero igualmente están en riesgo de exclusión por tantos otros motivos. Nosotros trabajamos con jóvenes, pero otras tantas empresas trabajan con parados de larga duración, víctimas de violencia de género, inmigrantes. Así que cuantas más empresas de inserción estuvieran constituidas, mayor número de personas podríamos atender y podrían tener una oportunidad de encontrar un empleo y de integrarse en la sociedad. De hecho, esa es una de nuestras máximas, como decía antes, el empleo como herramienta de integración. En nuestro caso, el Cerezo homologó el centro de día de inserción y en este programa, que aún sigue funcionando, se trabaja en un plano más personal, con los menores, con las familias y dando valores de, como lo de que decía antes, ¿no? Higiene, respeto a los compañeros, el valor del esfuerzo. Y teniendo este programa en la asociación, constituir una empresa de inserción significaba cerrar el círculo. De este modo, cuando un joven entra en el centro de día, tiene la oportunidad en el futuro de ser contratado en la empresa y de tener su primera experiencia laboral real de poder trabajar, ¿no? Muchos, para ellos es su primera experiencia. El objetivo de todo es que al final del proceso entren en una empresa normalizada, que se llama, que hoy por hoy esta fase de tránsito es la más difícil. Pero bueno, principalmente la necesidad era que cuando lleguen los jóvenes y acaben el proceso en el centro de día a los 18 años, no vayan directos a las listas del desempleo y tuvieran un lugar donde seguir trabajando y trabajar los objetivos. Se les da una formación que es teórica y es práctica y además es remunerada en la empresa de inserción. O sea, tienen un contrato, ¿vale? Cuando entran en el centro de día es voluntario, pero si se lo curran y consiguen todos los objetivos, pasan a la empresa de inserción. Guay, guay. Bueno, ¿de qué instalaciones disponéis para realizar las actividades? Bueno, la empresa de inserción y el centro de día están todos en la misma ubicación. Es una finca que tenemos de 11.000 metros cuadrados en medio del campo, en Villena. un entorno idílico. Antes oíamos los pajaritos, pues allí los oímos todos los días. La verdad es que tenemos un huerto, un gallinero, tenemos zonas para hacer senderismo, escalada. Ese es nuestro entorno, ¿no? La finca tiene una casa que rehabilitamos para hacer el nuevo proyecto, que luego os contaré. Y además las instalaciones de aulas de formación, con proyectores que hemos ido reformando pues, con el tiempo y con mucho esfuerzo. Talleres para trabajar todo tipo, manualidades, jardinería, carpintería, almacenes para almacenar todo lo que necesitamos. O sea que tenemos una finca bastante, bastante completa. ¿Qué actividades realizáis? Actividades, bueno, en el centro de día trabajamos talleres ocupacionales. Se han trabajado talleres de pintura, de jardinería, trencadís, que era la actividad que trabajábamos hasta el año pasado o el otro en la empresa de inserción, que es el revestimiento cerámico con, como Gaudí hizo su Parque Güell, pues nosotros trasladamos esta técnica a nuestra empresa. Además de todo eso, ahora con el nuevo proyecto del Centro Natural estamos haciendo servicios relacionados con el medio ambiente, con la educación medioambiental. Nuestros jóvenes hacen de auxiliares en catering, en recepción de grupos, en monitor de ocio y tiempo libre. Bueno, toda una serie de actividades que se trabajan tanto en el centro de día como talleres, como luego en la empresa de inserción. Ofreciendo servicios a empresas y a particulares, a cualquier persona que quiera venir al centro. Bueno, ¿qué entidades colaboran con vosotros? Entidades, la principal, las dos principales son el Ministerio de Sanidad y Política Social, puesto que ese organismo fue quien financió la reforma de la casa. Y la obra social de la Caixa también ha invertido mucho, tanto económicamente como de apoyo a nuestro proyecto. Se reformó la casa en 2011 porque con todo el tema del trencadís ya no funcionaba en la construcción. Y ahora tenemos una casa rural barra centro de formación barra un espacio polivalente para cualquier persona que quiera ir allí a pasar un día, a hacer una reunión o lo que quiera. Y esas son las dos entidades principales. Luego hay entidades pues, como el Ayuntamiento de Villena, que nos apoya anualmente, proveedores pequeños nuestros, la Universidad de Alicante, el Servef, la Consellería de Bienestar Social, por supuesto, apoya el proyecto del Centro de Día. O sea que tenemos muchas entidades detrás que apoyan este proyecto, pero precisamente porque el fin del proyecto es un fin social en el que la gente cree. Tú puedes irte a una casa rural a pasar un fin de semana o puedes hacer un taller de yoga en un gimnasio, pero en esta casa lo puedes hacer además contribuyendo para que estos jóvenes tengan empleo. Todo lo que hacemos, los auxiliares de todos los servicios son los jóvenes. Si viene un grupo y hay una reunión o una jornada de yoga y luego hay una charla, ellos están haciendo el catering, haciendo la limpieza, la jardinería, el mantenimiento, recibiendo al grupo. Ellos son quienes están allí trabajando y aprendiendo nuevos oficios, sobre todo vinculados más a las nuevas necesidades, ¿no? El turismo rural ahora está muy de moda, el medio ambiente, el respeto por el medio ambiente y el disfrute. Allí tenemos también un aula de la naturaleza que hemos puesto en marcha con un software en 3D. Hemos creado para recuperar todo el patrimonio de la Laguna de Villena, que es donde está nuestra asociación. Y ellos aprenden nuevas tecnologías también a manejar pues, unas gafas en 3D. Igual no todo el mundo ha ido a ver una peli en 3D. Pues allí pueden ver el software que hemos creado. Si alguien estuviera interesado, ¿qué tendría que hacer para colaborar con vosotros? Bueno, hay muchas maneras de colaborar con una empresa de inserción y con un proyecto social como el nuestro. Económicamente es la principal, ¿no? Aportar dinero, financiar proyectos en los que la gente crea. Pero también pueden facilitar la adquisición de equipamiento, por ejemplo, donar en la casa los sofás, por ejemplo, nos los donó una empresa de Yecla, tapizados cuna y los sofás estaban nuevos. Ellos los tenían en stock y nos los concedieron, ¿no? Bueno, mesas, los institutos nos han donado también mucho, mucho material y con eso se va construyendo el proyecto. Además de colaborar como voluntarios, tenemos un plan de voluntariado que hemos creado específicamente y la gente puede colaborar yendo a los eventos a apoyarnos o siendo voluntario en los programas. En el centro de día, por ejemplo, teníamos un profesor que era quien daba las clases de lengua y de matemáticas a los jóvenes. O sea que hay mil maneras de colaborar con este proyecto. Bueno, ¿dónde os podemos encontrar? Bueno, estamos en Villena, a 7 kilómetros del casco urbano. Es una finca, como os decía, que está en medio de la naturaleza, muy cerquita del pueblo. Y sobre todo en nuestra web es fácil, www.elcerezo.org. Allí tenéis toda la información de cómo llegar, de cómo acceder y de todas las actividades que realizamos, ¿vale? Podéis ir cualquier día a visitarnos. Centros educativos han venido empresas, han venido particulares, han celebrado cumpleaños, encuentros de todo tipo. Bueno, la verdad es que muchísima actividad en el campo, pero cerquita de la ciudad. Bueno, ¿utilizáis las redes sociales? Mucho. En Facebook estamos. Espero que seáis fans nuestros, si no lo sois, ¿vale? Lanzo un llamamiento a Asociación Elcerezo en Facebook. Yo otro día le di a me gusta, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, Facebook realmente es la que más usamos porque se mueve mucho tipo de gente, tanto los jóvenes como adultos, como asociaciones, empresas que han decidido que Facebook es su manera de contactar con el público, ¿no? Y realmente allí colgamos todas las actividades que hacemos, todos los talleres de yoga, de biodanza, de encuentros de cocina que hemos hecho y haremos. Ahora vamos a poner en marcha una escuela de verano, también la hemos puesto en Facebook. O sea que, sobre todo Facebook, emails y la radio, como hoy, que espero que nos escuche mucha gente. ¿Seguro? Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Quería saber, personal y profesionalmente, ¿qué es lo más gratificante que te ha dado el proyecto? Porque es que vemos que es increíble, vamos, en un momento nos has explicado y yo me ha venido grande enseguida, vamos, es un trabajazo de todo, sí. ¿Y qué es lo más gratificante de todo esto? Pues mira, yo soy periodista de formación, ¿vale? De formación, no me dediqué profesionalmente, me fui hacia la parte del marketing y de la parte comercial. Sí. En el sector privado. Y llegué a Cerezo como un poco de casualidad. Para cubrir una baja de maternidad, no sabía lo que era el sector social. Yo no sabía lo que era una subvención. No había oído hablar en mi vida de una subvención. La inserción laboral me sonaba chino. Y cuando empiezas a ver todo lo que hay, sobre todo trabajar con jóvenes, que es muy difícil, y jóvenes que además no lo tienen fácil por su situación familiar, porque no quieren estudiar, no, se les hace un mundo el encerrarse en un aula y tienes que luchar para que esos jóvenes tengan algo en la vida, ¿no? Sobre todo con la que está cayendo, porque sí que es verdad que hay otros sectores que apoyan, pues yo qué sé, los discapacitados, la violencia de género, se oye constantemente en Muy los cierto. Medios, pero a los jóvenes que no tienen ningún problema más que su situación, que en su casa pues igual no tienen recursos, no saben motivarlos, no... Claro, que al final lo que se busca es la igualdad de oportunidades. Exactamente. Ellos no, si no fuera por recursos como el nuestro, no tendrían opción. Y sobre todo en Villena, que no había ningún Otra recurso opción. Parecido. Había un paro juvenil, bueno, y lo sigue habiendo, enorme. Entonces, claro, ver que todos estos jóvenes tenemos varios casos de éxito, que llegaron allí con 14 años, que no sabían, estaban perdidos absolutamente, y ahora los oyes que está trabajando de bailarín en una compañía que recorre España. Madre mía. El otro está independizado. Han vuelto a estudiar, porque muchas veces el éxito no está... Inserción laboral, parece que nuestro fin sea únicamente meterlos en una empresa. Pero no es encontrar un trabajo a toda costa, porque hoy sabemos qué tipo de trabajos hay. Claro. Y qué tipo de contratos. Y más con los jóvenes, que parece que son un blanco fácil, ¿no? Que lo pueden soportar todo y no tienen que poner ninguna objeción. Entonces, ver que todo esto tiene un fin y es estos jóvenes que consiguen encontrar otra vez su camino, porque al fin y al cabo ese era el objetivo de Nieves cuando montó claro, la asociación. Encontrar sus motivaciones, no necesariamente el tema laboral, sino si son estudios o si son simplemente pues una motivación o un hobby al final. Sí. Sí, sí, porque realmente ya que vengan al centro de día es un éxito. Es un gran paso, sí. Porque ellos vienen voluntariamente, ellos y ellas. Sobre todo a partir de los 16 años, que ya no, la edad de escolarización ya no es obligatoria. Si no tienen nada, es un fracaso en el futuro absoluto. Y que vengan voluntariamente y luego salen de allí y hablan de Pilar, que es una de las educadoras, como si fuera, no sé, un ídolo para ellos, o Pascual, o Dori. Como de la familia. Exactamente. Al final se crea un vínculo que a veces nos perjudica, ¿eh? Porque como que los queremos proteger mucho y realmente la empresa de inserción es un puente. Ellos entran y tienen que salir. Pueden sí. estar un máximo de 3 años y en esos 3 años les tienes que dar todas las herramientas para que encuentren un trabajo o para que, lo que decíamos, ¿no? Pues vuelve a estudiar, encauza otra vez tu camino y encuentra lo que quieres hacer. Porque a veces, oye, nos empeñamos, no, es que dentro de 3 años tienes que estar trabajando, ¿no? Igual no. Claro, el camino a lo mejor no es hacer una especie de contrarreloj, sino tomárselo con calma y crear esos vínculos para que ellos al final tengan esas herramientas para que puedan escoger por sí mismos, claro. Totalmente. Nosotros, a ver, nosotros luchamos por crear empleo, pero un empleo de calidad. No sacarlo de a los 3 años y decirle, bueno, pues ahora entras en esta empresa de construcción que te van a hacer un contrato de 10 horas semanales o a saber... Y, con suerte. Y que igual el mes que viene te vas a la calle, ¿sabes? Entonces, sí. Y ahí ya no, nosotros ya no podemos hacer nada. Una vez salen ya podemos apoyarlos, podemos mover recursos. De hecho, cuando entran en la empresa saben que las puertas están abiertas a todos los niveles. Ponemos a su disposición todos los recursos de orientación, de empresas colaboradoras, cursos de formación. Los apoyamos en todo, pero hasta cierto punto. Al fin y al cabo, nuestro objetivo es que sean autónomos. Autónomos en la vida, ¿no? En buscarse la vida, vaya. Genial, y este, digamos, que es lo que me gratificaba a lo que ibas con la pregunta, ¿no? El saber que uno entra y cuando sale, oye, pues yo ya sé buscar trabajo, sé lo que quiero hacer en la vida, no sé, eso gratifica mucho. Y está muy bien. Pues sí, porque no lo tienen fácil. La verdad es que yo mi vida, hay un antes y un después del Cerezo. Yo, el sector privado y el sector social, que al fin y al cabo eso va muy bien, porque llegar a una asociación con una visión empresarial ayuda mucho, porque nosotros al fin y al cabo el que la gente sea responsable, que la gente sea solidaria, la gente de a pie, casi todos tenemos nuestro corazón y nuestra sensibilidad, pero el sector empresarial es difícil ir a una empresa y sensibilizarlo de que, oye, si tu jardinero es la empresa tal, pues cambia de esa empresa. Contrátanos a nosotros, contrata a nuestros usuarios, que somos igualmente capaces y además contribuyes a un fin social, ¿no? Sí. Y cada vez más, la verdad es que el camino ha sido muy largo, ¿eh? Y desde la red estatal, Nieves, nuestra presidenta, está luchando muchísimo con todas las empresas de inserción y hay muchísima gente comprometida, muchas empresas comprometidas con la causa, pero hay un largo camino. Bueno, si no nos preguntas... Yo sí que tengo una. ¿Cuándo nos vais a invitar? Cuando queráis. A vosotros y a todo el mundo que quiera venir, estáis invitados. Además, es lo que os decía antes, en nuestra web colgamos todas las actividades que hacemos. Incluso gente a través de Facebook nos propone actividades. Yo no sabía lo que era la biodanza, no la había oído en mi vida. Por favor, explícalo. Por favor. Es un taller que a través de la danza es como que te encuentras a ti mismo, aprendes a expresarte, se trabajan temas de sexualidad, de... ¡Qué interesante! Bueno, es algo brutal. De hecho, hicimos el taller con los jóvenes del centro de día, que son entre 15 y 17 años, y la verdad es que fue un éxito. Eso es una de las cosas. Luego vamos a hacer encuentros de cocina, maridajes de vino, bueno. Tenemos caballos, un colaborador que tiene caballos cerca, también hacemos actividades con caballos. Todo esto lo vamos colgando. Y hay gente que nos ha propuesto cosas, como os decía, oye, pues ¿por qué no hacemos una jornada de ritmos latinos? Pues hicimos un encuentro de ritmos latinos, de baile. ¡Qué bueno! En el patio, o sea, era mayo, no sé qué época del año era. Se pusieron allí a bailar, bueno, fue súper divertido. Y siempre luego llenando el estómago, porque eso sí, tenemos una cocinera, unas cocineras y nuestros chicos que hacen unos platos alucinantes. Noches de estrellas, hicimos una noche de estrellas, se fueron con los mapas estelares, haciendo una ruta, bueno. Os animo a que de verdad vengáis un día. ¿Cuántos sois por aquí? Pues por aquí somos alrededor de 12, 13. Perfecto, grupo mínimo cubierto. ¡Ole! Sí. Además allí, para los que están enganchados a internet, tenemos wifi en todas las instalaciones, dentro y fuera. Hay camas, hay zonas verdes, hay una cocina espectacular, un huerto, nuestros lechugas, tomates, todo es autocultivo. ¡Qué bueno! Los jóvenes, además, es lo que decíamos, ¿no? Aprenden a trabajar y aprenden a saben que este tomate no viene de la estantería del Mercadona, que esto que bastante sale es. De aquí, te la tienes que currar, ¿vale? Y es una tarea ardua para ellos. Estupendo. Marina, solo nos queda, o sea, deciros que somos, o sea, sois un ejemplo a seguir, una entidad a seguir, porque tenéis muchísimas actividades, el proyecto es muy bonito y animamos a que el resto, al igual que nosotros que vamos a ir a visitaros, animamos a que el resto también participe de ese proyecto. Por supuesto, allí estamos, acordaros, en Villena, en Alicante, y en nuestra web, elcerezo.org, por si no os acordabais. Bueno, ahora vamos a escuchar la canción de Alfonso Copé, Destino. Siquiera tengo, y a veces me inquieta, me abraza, me arranca en viento que un día me hacía el pelo, o en brisa que urdía el macizo y sentido sueño que grita, grita con insaciable empeño. Quizás mi destino sea un remanso, o no encontrar nunca y seguir buscando aún más semilla, promesa en vano, saltar al vacío, encontrar tus brazos, un salto de sol que busca el verano, sonrisa en la brisa, andar descalzo y un día de amor que quede en blanco. Escrito sin voz, solo por soñado. Quizás mi destino sea un remanso, o no encontrar nunca y seguir buscando aún más semilla, promesa en vano, saltar al vacío, encontrar tus brazos, un salto de sol que busca el verano, sonrisa en la brisa, andar descalzo, un día de amor que quede en blanco, escrito sin voz, solo por soñar. Exprímete, el magazine que se hace jueves y jueves no, en la radio comunitaria de Juan 23. Con Cítrico y Esquizo a los micros, y Miguel desde el refugio termonuclear de la radio Conadia a los controles. Sintonízanos en www.radiojuan23.com y encuéntranos en nuestra página oficial de Facebook. Mi casa. Te digo adiós. Bueno, seguimos con crónicas y hoy vamos a hablar de Santa Faz. Santa Faz. Que yo me pegué una patea el sábado. Tú y todos. Bueno, yo, o sea, me morí. O sea, de aquí, a, o sea, salimos desde Carolinas. Un solaco a las 11 de mañana. Yo. Vale, no se estoy escuchando, pero bueno. Como siempre. Que sí te escucho, hombre. Ah, vale, vale. Como no me hablas. Es que te iba a decir que me encanta la naturaleza y los pájaros que suenan de fondo. Bueno. No, va. Ya, ¿qué quieres que continúe? Ah, bueno. Es que no despistas, Adri, sí. Tío. Nos fuimos con la nevera cargada. Y con los carritos. No, sin carritos, o sea, a pulso. Hostia. Con el hielo y la cerveza, pues, pesaba. Y Adri, ¿tú qué tal tu día de Santa Faz? ¿Quieres que te lo cuente? Sí. ¿De verdad? Sí, tú cuenta. Me levanté a las 3 de la tarde. Luego estuve jugando a la consola hasta que me fui con esta gente a Radio San Vicente a hacer el programa. Y de ahí para casa. Qué completo. Un día completo. Sí. Un día cómodo, tranquilo. Que yo llevaba toda esa semana currando. Y de hecho seguía al día siguiente todo el día. Dilo. Y no tenía ganas de ir a patearme a verle. ¿Y Aymar qué hizo en Santa Faz? Espérate, a la verdad. Yo no difiere mucho de lo que hizo Adri. Solo que yo me desperté a las 4 y estuve todo el día jugando y preparando vídeos. Y luego, a eso de las 6 o así, dijimos de quedar para dar una mini vuelta por San Vicente, por el centro comercial. Y nada, luego quedamos con Álvaro y al programa y a casa otra vez. No, como no soy cristiano y me da igual verle el rostro a la Santa Faz. Ah, yo no fui por eso, yo fui por ir con los colegas y pasar el día. Es que como mis colegas no pasaban de Santa Faz, pues yo incluso más. O sea, que tú fuiste a ponerte ciego alcohol. Ahí está. Ciento y pico de venas en alcohol. Sí, por ahí. Bueno, pues, ¿algún evento más? ¿Habéis estado en algún sitio últimamente? Hemos estado... A ver, ¿dónde hemos estado, Aymar? El sábado estuvimos pasando una agradable tarde-noche bebiendo zumo y agüita mineral. Además, de verdad, ese día no bebimos. Bueno, yo sí, en el Dragón sí. Pero que esta semana ha sido demasiado todo light, por así decirlo. Digamos que esta que viene habrá que depurar el cuerpo con alcohol, pero esta anterior no se ha hecho mucho. Bueno, después de esto, si no hay más, ¿y ha dado calambre o algo? Ay, más le acaba de dar calambre. Sí, es que esto... Sí. El calambre está aquí. Hostia, se te ha metido... En todo el interior. Bueno, si no hay nada más, vamos a continuar con Edwin Events. Putrefactes, a pesar del maquillaje putrefactes, he establecido una rimia constant entre desitjos y realidad, no percebuda per molts de nosaltres. Putrefactes, entre vosaltres anuncieu un cop més les meravelles d'aquesta quimera. Ah, vale. Más control. Cuando... No me dio los dedos, bajo de su... Sí. Bueno, este jueves, o sea, hoy... A las 8 en el salón de grados, en la Facultad de Derecho, hasta los undergarines. El señor Copé, ahí cortando cabezas. ¿Y su... ¿Cómo se llamaba su compañero? No me acuerdo. Ribonucleicos Teatro. Yo digo el que canta con Alfonso. Rubén Padilla. Ahí estamos. Bueno, siguiente evento. Mañana viernes a las 10:30... Concierto de pura mandanga. Esto en Munduca, Terraza. Vale. Y va a finalizar en el tributo Clásicos de Metal. Que no sé si a Adri le gusta el metal también. ¿Qué van a hacer? El tema de la... Sí, una sesión de clásicos. Sí, pues nada, es que, o sea, tampoco te creas que va a ser mucho. Van a coger, van a hacer lo mismo de siempre, solo que van a poner en la música de fondo clásicos. Pero vamos, que para mí me da igual, porque el tributo y en general la zona de la Ruta de la Madera ha perdido mucho y ya. Como que pasa un poco. Esto sería mañana, o sea, mañana 19, de 11 a 3 y media. Lo que sí que se puede aprovechar es que los viernes tienen los chupitos a un euro y la y el baratico. ¿Es como lo sabe? Sí, eso lo sé. Es un experto. Bueno, pues hasta aquí es The Elements. Y vamos a escuchar una canción de Afonso Copé, Semillas que no tengo. Yo nunca doy consejos. Siento tan viejo como para ir sembrando semillas que no tengo. Pero hoy voy sembrado y aunque no me sirva esto más que de pretexto, te voy a cantar que me he enamorado de la vida que me tiene preso, que no hay día que no me dé un beso sin que yo haya buscado. Que los buenos no llegamos a 40 y tú ya vas por la mitad, pero no hay prisa en la verdad. El que mira desde fuera de su cabeza rara vez encuentra dónde andar. Tú me miras de lejos. Acaricia mis versos, entendiendo apenas que ya vas en mi pecho. Y tu voz me ha llegado, alegrándome el aliento. Por eso, porque quiero, te voy a cantar que me he enamorado de la vida que te tiene preso, que no hay vino más que el que te acerco, que calienta el alma de paz. Que no hay paz si no das lo que llevas dentro, que el trabajo te hará el viento, es el único capaz de llenar. Que el deseo siempre está a punto de llegar. Y si te parte un rayo, aún te queda mucho por andar. Y vamos con leyes absurdas. En Indonesia, la masturbación está penada con la decapitación. ¿Esto es verdadero o falso, Adri? ¿Qué quieres que te diga? Y hay gente a la que le vendría... Escucha, yo no sé si es verdad o falso, pero yo no creo... Si es verdadero, no creo que valga la pena, ¿no? Y cabe destacar que la cabeza que le cortan es la de arriba, ¿no? Vale, gracias por la aclaración. En Miami es ilegal pasearse por la comisaría de policía en monopatín. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Es que en realidad... Todas Hombre, son verdaderas. Tú ten los santos sí. a ir de la comisaría de ahí, de las mil viviendas, con el patinete por dentro. Hola, vengo a sacarme el DNI. Y paras ahí. Y a ver qué pasa. En Inglaterra, si un policía te para en la orilla del mar, está prohibido que incites a un perro a ladrar. En Reino Unido, una embarazada puede orinar donde quiera. Incluso en un casco de policía. O sea, si fuese necesario, yo no sí. lo vería mal. Por algún motivo tendrá por... Los barcos de la Armada Real Británica que entran al puerto de Londres deben proporcionar un barril de ron a los encargados de la Torre de Londres. ¿Esto por una forma de pago? Eso era antiguamente. Es por cumplir. Pero yo creo que estas leyes son actuales, sí, ¿no? Sí, claro, pero son de siglo XIX, XVIII. En Ohio es ilegal tener un pez borracho. He de aclarar que un pez borracho es una especie de pez, ¿eh? Es un... Ah, bueno. En Alabama es ilegal vendar los ojos a una persona mientras conduce con su vehículo. Yo creo que esto... ¿Eso no sería durante el rodaje de Saw o algo así? Seguramente. En Reino Unido es ilegal no contarle al cobrador de impuestos lo que no quieres que sepa. Sin embargo, puedes ocultarle lo que no te importaría que supiese. ¿Eh? ¿Qué más? Así va. ¿Americanos? No, sí, en Reino Unido. En Francia es ilegal poner de nombre a un cerdo Napoleón. Cabrones. Y bueno, esta ha sido todo por hoy de leyes absurdas. Si alguien tiene algo que añadir, Aymar. ¿Sabías que si en China una mujer pilla a su marido siendo el infiel, le puede matar siempre y cuando sea usando las manos? Hostia. Y además es totalmente cierto, me lo he inventado. O sea, vas a tu casa, te pilla a tu mujer tirándote a otra o a otro, hay tus gustos, y te puede matar siempre y cuando sea usando las manos. Estrangulamiento. Échate a correr. Estrangulamiento, pero ¿de qué cabeza? Ahí lo dejamos. A lo mismo de antes. También leí por ahí que en China está, ¿cómo se dice? Solo te permiten tener un hijo por familia. Sí. O sea... Hay que tener un control que... Pero eso que es no cierto. Es cierto. Pero por la... Aymar lo sabe. Y cuando dices hijo es de manera literal. O sea, sí. Para tener una hija en China tienes que tener un permiso especial. Sí. Porque no todas las familias pueden tener una hija para evitar... Por eso las tienen que dar en adopción. Exacto, la superpoblación. Entonces, es un hijo como máximo e incluso creo que si tenían mellizos o... Sí. Tenían que dar en adopción a uno o algo así, era así, eso sí que lo he leído. Es algo extremo, o sea... Es... Y lo último que leí yo como curiosidad tonta es que hay más de una persona que han reunido firmas en Corea del Sur para hacer el Gangnam Style como himno nacional de Corea del Sur, que es en plan, qué estupidez. Y otra que me ha venido a la cabeza es que en Ohio hay una iglesia que tiene más seguidores que la propia iglesia cristiana. ¿A que no sabéis de qué es esta iglesia? ¿De qué? De seguidores de Star Wars. Ahí estamos, tío. O sea, es súper estúpido, pero en Ohio hay más seguidores de Star Wars, de la iglesia de Star Wars, que de la propia iglesia cristiana. ¿En qué cabeza cabe? Bien, bien. O sea... ¿Nos vamos a Ohio? Sí. Vamos, me encantaría entrar a una iglesia y que sonase el himno imperial. Mientras entras. Claro. Para que te sientas poderoso. Bueno, después de este desvarío, seguimos con una canción también de Afonso Copé. Hoy estamos haciendo publicidad. Que nos pague la publicidad, sí. O algo, ¿no? Ya. Sal de Salar. del cemento que amasó, de la grieta del patio, de mis ojos payasos. Sal de cada paso que pega mi mente pasajera, cuando está que no se entera. Sal del segundero que no llevo, de la manchita del suelo y del agua que no bebo. Sal de salar el tequila que brinda. Sal de salar la salsa soledad. Sal de salar el tequila que brinda, porque este sal no sea sal de salida. Y sal de salar el tequila que brinda, porque este sal. Sal de cada olor insaciado, de recordarme a tu lado, colgado de tus labios. Sal del pasillo del miedo, sal del no sé si le quiero, sal del aire que asfixia, del le beso no le beso. Y si el mar me quisiera cuerdo, te pediría escapar de mi entero, y en concreto de la cuarta neurona que ya no sé si es la del sexo. Sal de salar el tequila que brinda. Sal de salar la salsa soledad. Sal de salar el teclado de risas, porque este sal no sea sal de salida. Y sal de salar esta sed de saliva. Sal de salar este pago sin visa. Y sal de salar esta boca vencida. Sal de salar estos labios sin prisa. Sal de salar el tequila que brinda, porque este sal no sea sal de salida. ¡Noticiero! Bueno, una que me ha quedado un poco... Quitan el nombre de Gandhi en una calle de Granada por ser difícil de escribir. O sea, pero vamos a ver. Hay que usando luces con la S, pero... Se ha quedado mudo, a ver. ¿Qué más, qué más? Tiene el micro apartado. Es que hay más noticias así que vean o más interesantes. Espérate. Ah, sí. Son chorradas, ninguna es interesante. O sea, que suelta la primera que veas. Invéntatela. Lo que hacen todos, ¿no? Sí, sí. Bueno, un menor se dispara por accidente en los testículos y dice que fue un accidente, un ataque ninja. Y digamos que hizo un Froilán, pero en los huevos, para que la gente que lo escuche lo entienda. ¡Qué fuerte, güey! Bueno, sin más así... Ya está, no hay más que me llamen la atención, o sea, que me hagan gracia. Pues nada, ¿nos vamos ya? Sí, espera, yo me he fijado en una, dice... Los peligros de usar una anguila viva como juguete sexual. El asunto, que pudiera parecer gracioso, es dramático. Porque aunque el hombre ha salido con vida, al parecer la anguila... Al parecer la anguila... Se metió dentro de... Pero a ver. ¿Qué hizo el hombre con la anguila para que saliera vivo? Quiero saber el origen. Ya lo sé, pero es para que lo diga. ¿Por dónde se lo metería? A ver, que un tío se metió una anguila por el culo porque quería darse gusto y la cosa salió mal, le rompió los intestinos y empezó a vagarle por el cuerpo. El asunto es que pudiera parecer gracioso. Espera. La anguila le perforó el intestino mientras trataba de escapar de su encierro. El afectado residente de la provincia de no sé pronunciar esta Guangdong, llegó al hospital local con una anguila viva atrapada en su interior. Los médicos le hicieron una radiografía y lo sometieron a una operación para sacársela, la anguila. Según ha publicado... Gracias, Sara. Vamos a dejarlo hoy. Esto ha sido todo por ahí. Bueno, tengo que decir que este, es mi último programa. O sea, te despides. Sí, el cítrico deja de existir. El cítrico se va a cargar las naranjas del logo. Sí. Las va a estampar contra la pared. Pero bueno, Exprimete continúa. Pero podemos seguir escuchándote en lo que mejor te pone. No, yo voy a estar de productor. O de técnico. Me paso a productor. Detrás del micrófono. Sí, sí. Bueno. ¿Pero productor o productor ejecutivo? Productor ejecutivo. Ah, vale. Productor financiero. Pero para el que no entendamos muy bien, ¿qué es lo que hace un productor? O sea, porque yo un técnico, un locutor, pero productor. Producir. La pasta. ¿En qué se basa el producir? Producir, o sea, pasta. No. O sea, productor musical. Más bien a la hora de editar y todo eso. Entonces, o sea, que es el que edita y deja medianamente bien el programa, sí, para que no se escuche tal y como el directo, ¿no? Sí. Vale, vale. Para que el que no sepa lo que es. Aymar es de la Loxe. Ah, bueno, ya está. Yo por mí ya me despido. Si eso, si me da, para especial vengo. Si me da por ahí. Es una despedida épica, hombre. Épica. Vale. Un programa en pijama o... Claro. O hace una despedida épica o algo así, no sé. Bueno, que me lo he pasado muy bien durante estos 3 años. Allá en 2010 empezamos todo esto. Es aquí el señor Adri, Miguel, Mou, que está perdido. Y el señor Gisen, que se nos olvide. Por supuesto. Y no estaba aún. No, no. Bueno, y también... Cori, Álvaro Nuri, estuvo. Sí. Cori. Nuri. Nuria también, como colaboradora. Que va a volver. ¿Va a volver? O sea, sí. Ahora que me voy, decide volver. Tenemos que un decir saludo que... también a Kurt el Pólvora y a Billy, que tantas veces lo hemos esperado aquí. Sí, sí, sí. Bueno, también mencionar que a partir de ahora es Atacatá, Alfonso y Nuria, quienes se van a hacer cargo de... Pero, de Sprime. ¿Tú también te vas? Sí, yo voy a lo que mejor te pone. Y no dicen nada. Y voy a hacer un programa aparte. Con una invitada que tenemos hoy que no puedo hablar. Maldito seas. O sea, de los originales te quedas tú. Más o menos. Bueno, pululando. Yo matizo. Soy técnico, sí, sí, de sonido. Pero quiero decir, que está aquí presente el único. Porque Miguel también lo deja. Va a hacer un programa sobre psicología. ¿Aquí? Sí. Que Adri, exprimete se va a la mierda, tío. No se va a la mierda, sino cambia de manos. Cambia de manos. Cambia de manos. Otra vez. Otra vez. Bueno, yo siempre he tenido en mis manos algo, pero... Bueno. ¿El qué? No te lo digo. Bueno. Bueno, sí. Pues buena suerte en los proyectos futuros. Ha sido un honor. Y despedid vosotros, ya que sois... Bueno, pues como dice Alfonso, agur. Agur. Agur. Un antes y un después, ¿eh? Un antes y un después. Te digo, esta noticia me va a hacer mejor persona.